6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un jueves más desde el estudio Adri Velarde de Paradigma Media Andalucía. Encantados, encantadas. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, otro jueves más. Otro jueves. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Ahí, calladito, ¿no? Bueno, nada. Ay, el Javi. Bueno. Gesticula, pero la radio todavía en las ondas no se ve. Oye, Ana, ¿qué pedazo de programa traemos hoy para nuestros oyentes, ¿eh? Para la gente que nos quiere, ¿eh? Hemos preparado hoy una cosa, pero que muy bien, muy chula. Y además vamos a darle la bienvenida otro curso más a un compañero que del tirón ya presentamos, ¿eh? A nuestro queridísimo Guillermo Contreras, que lo tenemos esta tarde para que nos suelte esas píldoras verdes a las que nos tiene acostumbrados, ¿eh? Un colaborador continuo y presente y que le agradecemos que esté aquí. Bueno, y que además hoy seguro que nos trae cosas. Y ya veremos a ver si se la aplaudimos o si, a ver, ¿no? A ver qué es lo que nos cuenta hoy. Bueno, pues después de nuestro compañero habitual en este programa jueves tras jueves, de nuestro querido Guillermo, le vamos a dar la bienvenida también a Manolo Mora y a Alicia Jurado, que son compañeros de la radio. Porque como buen magazine que es este programa, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, ir invitando a los compañeros y compañeras de otros programas que se hacen en la radio, pues para haceros partícipe de ellos, para que los conozcáis y que, bueno, pues que los destripemos un poquillo, que contemos aquí la intrahistoria de esos programas, y compartirlo con vosotras. Para que estéis más rato con nosotras y sigáis escuchándonos programas tan interesantes como el que vamos a presentar después de Guillermo. Y pasado ese momento, cuando tengamos a Manolo y a Alicia, que son los protagonistas de Ciencia Radiante, que no hemos dicho el nombre del programa, le vamos a dar la bienvenida a José David Pérez y a Cax Sofía Rosell, que son dos jóvenes de Juventud Córdoba por Palestina, perdón. Hay convocada el día 29 una manifestación y este programa sigue estando plenamente comprometido con la divulgación a hierro, como diría aquel, de todo lo que tenga que ver con la situación que está viviendo el pueblo palestino, con la masacre que está siendo de la que está siendo protagonista, ¿no? Y hasta ahí llegaremos previo a la tertulia, ¿no? Por supuesto, y la tertulia esta vez también es muy interesante, que es Yo no soy racista, pero en la cual nos va a acompañar Jimmy Gómez, que es un antropólogo social nicaragüense exiliado en España desde 2018, María Carmen Gutiérrez, que es la delegada de Paz con Dignidad en Andalucía, y Miguel Osalazar, que es miembro de la Asociación Vecinal del Naranjo y de Acción Católica Obrera. Pues con ellos vamos a cerrar un poco el bucle, ¿no? Porque hemos empezado el programa con el editorial que os hemos compartido, ¿eh? Nuestro posicionamiento ante lo que está sucediendo. Como sociedad nos estamos inmunizando a discursos que cada día son más beligerantes, más burros, ¿eh? y más atroces, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer una reflexión, vamos a parar un momentito, ¿eh? Porque vamos a traducir eso, qué significa, ¿no? Y cómo nos compromete como sociedad y como personas que formamos parte de ella. Y cerraremos el programa pues con el gag de humor reflexivo, que también irá un poco con el tema del día. Bueno, pues yo creo que con eso podríamos darle la bienvenida a nuestro Guillermo con... A ver... Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes. se ve. Bueno, pues bien hallado, queridísimo Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Excelencias. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva tiempo señalando. El cambio climático mata. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues con esa frase nos ha dejado un poco anonadados, ¿no? No es mía, no es mía. Es de otro autor. ¿De otro? Que ahora desvelaremos. ¿De otro como tú, no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Pues bienvenido. Yo no, yo cabreadísimo por esto que voy a seguir leyendo. ¿Que repito. ¿Sí? Excelencias, he venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva tiempo señalando. El cambio climático mata. ¿Quién dice esto? Lo dice el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Dónde y cuándo lo dice? Lo dice en la COP29, el día 12 de noviembre. Está muy bien, está muy bien. A continuación sigue desgranando una receta para hacer frente a la crisis climática. Hay que innovar, descarbonizar, emplear nuevos materiales, adaptar nuestras ciudades, campos, infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, muy bien, lo firmamos. Y continúa el presidente, y por eso estamos Ecologistas en Acción, en general y yo en particular, cabreadísimos. Dice, no se necesitan medidas drásticas. No tenemos que renunciar a la abundancia. Otra vez, dice, no tenemos que renunciar a la abundancia, ni volver a la edad de piedra. Eso dice el presidente. Tenemos que transformarnos, cambiar la forma en que nos movemos, etc. Pero la frase, no tenemos que renunciar a la abundancia, ¿cómo se puede en un mismo acto decir dos cosas, una cosa y la contraria a la vez? Totalmente incongruente, ¿no? El cambio climático mata, podemos hacer frente a la crisis climática, pero no tenemos que renunciar a la abundancia. A ver, las personas corrientes, cuando oímos la palabra abundancia, pues entendemos que hay cosas que sobran, que estamos muy bien, que hay un exceso, ¿no? Justamente el presidente está diciendo lo contrario de lo que supondría luchar contra el cambio climático. Claro que hay que renunciar a la abundancia, por cierto. Abundancia de la que disfrutamos una parte ínfima de la población mundial. Hay 800 millones de personas que pasan hambre y 25 o 30 mil personas que mueren de hambre o causas asociadas al hambre todos los días. Esas personas no disfrutan de abundancia. Nosotras, las sociedades industrializadas, tenemos que renunciar a la abundancia para conseguir un crecimiento, voy a decir ahora crecimiento y luego voy a decir lo contrario, un crecimiento en equidad. Para que todo el mundo disponga de los mismos beneficios, ¿no? Del mismo bienestar, ¿vale? Pero claro, que el presidente diga esto cuando tenía que estar diciendo lo contrario, luego habla del crecimiento, dice, no se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta. Vaya, a mí enseguida que leí esto me acordé de la ministra Salgado, que en el año 2009, en plena recesión, con una inflación del demonio, dijo, estamos ostentando un crecimiento negativo. Y yo miré a mis hijos y dije, joder, estos crecen negativamente. Cada vez son más pequeños. También crecen negativamente. Es increíble que se puedan utilizar estos términos tan retorcidos, ¿no? Tan retorcidos. No se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta. A ver, no podemos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo. Si eso lo lleva diciendo la ciencia desde los años 70. Antes, incluso en los años 50, lo decían ya los laboratorios de ideas a sueldo de las petroleras, como por ejemplo Exxon. Ya se han publicado los documentos que los científicos a sueldo de Exxon publicaron en los años 50, publicaron internamente, advirtiendo de cómo se iban a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo al que se estaban quemando combustibles fósiles. Esto lo sabe la ciencia, los buenos científicos y también los malos, que no podemos seguir creciendo, que hay que decrecer. Y claro, al hilo de decrecer, para que mis votantes no se espanten, dice el presidente, no es necesario volver a la edad de piedra. A ver, ¿quién está defendiendo volver a la edad de piedra, por Dios? ¿Quién está defendiendo eso? ¿Por qué? ¿Quién le ha puesto esto al presidente delante? Obviamente estas frases no son suyas, son de sus asesores, ¿no? Él no escribe sus discursos. Pero, ¿qué pretenden con estas dos frases? No tenemos que renunciar a la abundancia. No hay que volver a la edad de piedra, que es lo que pretenden. Mientras que unos momentos antes han dicho que solo el año pasado el cambio climático mató a más de 300.000 personas. No es necesario renunciar a la abundancia. Hombre, por favor. Pero Guillermo, es una forma también de engañar a la población, ¿no? De crear confusión y decir, bueno, pues igual tampoco estamos tan mal. Claro, es que no es que sea una forma, es la forma más definitiva y más certera de engañar a la gente. No tenemos que renunciar a la abundancia, cuando tenía que decir, tenemos que renunciar a la abundancia, tenemos que vivir en un modelo de sociedad austera. ¿Por qué? Porque las sociedades descarbonizadas, necesariamente, habida cuenta de que no vamos a disponer de la misma cantidad de energía de que disponemos ahora. El 90% del transporte en el mundo es con combustible, es con petróleo. El 90%. Cuando no haya petróleo, cuando enterremos el petróleo o se acabe el petróleo, que son dos cosas que tenemos que hacer casi a la vez, vamos a poder seguir disfrutando de este exceso de la abundancia. Eso es lo que tienen que estar diciendo los responsables de aplicar las políticas públicas. Por eso frenar el cambio climático es tan difícil, porque los responsables de aplicar las políticas públicas no se atreven a decirnos la verdad. Esto es una frase que encontraréis muy a menudo en las manifestaciones, en las concentraciones. Que nos digan la verdad, que nos digan la verdad. Porque con frases como esta la están ocultando, la están ocultando. Pero tú no crees que es una manera de infantilizar al auditorio, el auditorio, a los votantes en general, ¿no? O sea, es como idiotizarnos, ¿no? No les voy a contar lo que no van a entender, porque si yo tuviera que decirles la verdad, no me votaban ni arrancado, ¿eh? Y venía el otro que no va a tener ningún problema en mentirle, ¿eh? Tanto como parece que le estoy mintiendo yo. A ver, si tenemos la razón y tenemos los medios para difundirla, ¿por qué le tenemos que tener miedo a los fakes? Si el gobierno dispusiera de un ejército de comunicadores en la calle, en las asociaciones vecinales, en las puertas de los mercados, en las puertas de los colegios, hablando con los padres y las madres, es que no saben lo que es la participación, no saben lo que es la comunicación. Se les va el dinero en pagar aves, en pagar infraestructuras, en pagar aeropuertos, como el aeropuerto peatonal de Córdoba. Entonces, que inviertan todo ese dinero en comunicar, que inviertan todo ese dinero en sensibilizar, en informar a la población. Decir estas cosas son mensajes criminales. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso no es mentir, no. Eso es lanzar un mensaje criminal. No hay que renunciar a la abundancia cuando hay que decir todo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Por qué dice no hay que volver a la edad de piedra? ¿Quién defiende volver a la edad de piedra? Por Dios, por cierto. En todo caso, defenderíamos volver a la edad de los metales, no la edad de piedra. El asesor, claro, del presidente no sabe que después de la edad de piedra vino la edad de los metales. Pero fíjate que se presentan como los antagonismos, ¿no? Como el o vivimos bien o morimos, ¿no? Porque volver a la edad de piedra significaría retroceder completamente. O sea, volver a la como en la boca, ¿no? Vuelves tan matado, ¿no? Claro, pero a la vez, por ejemplo, la COP29 la hacemos en Azerbaiyán. O sea, seguimos haciéndolo en países que tienen petróleo, que viven de ello. Entonces, ¿dónde empieza el engaño? Si es que el engaño empieza desde el mismo momento que estamos situando la cumbre del clima en sitios donde más bien no se debería, ¿no? Pues ya ves tú, las tres últimas cumbres, Egipto, Dubái y Azerbaiyán, pues estamos listos, claro, así pasa lo que pasa. En la declaración final de la cumbre del clima no aparece la palabra combustibles fósiles. Arabia Saudí lo han llamado, los participantes en la cumbre lo han llamado la bola de demolición de Arabia Saudí, ha impedido que apareciera la palabra combustibles fósiles. O sea, que no sé, en ningún sitio aparece hay que renunciar, hay que reducir, hay que enterrar los combustibles fósiles, de ninguna manera. ¿Qué ocurre? Que en las cumbres del clima hay centenares de lobbies, personas de lobbies acreditadas para presionar a los gobiernos. Hay, no sé si eran 1.700 lobistas acreditados en esta última cumbre. Muchos más que muchos estados potentes, ¿no? Seguramente más lobistas que delegados de la Unión Europea. Entonces, claro, así nos cunde, así nos cunde. Claro, es que mientras se mueran los civiles no hay problema, ¿no? Claro, como a ellos no les va a tocar. En fin, que esto es algo que es muy importante. A nosotras saltaron todas las alarmas cuando leímos esta frase, porque claro, es que te preguntas, ¿por qué ha dicho esto? ¿El que ha escrito esto, por qué lo ha escrito? ¿Qué es lo que quiere? ¿Es que está mal informado? No puede ser, si yo que soy un tolili estoy informado, ¿cómo no va a estar informado el que le hace los informes al presidente? También es verdad. Entonces, si no es porque esté mal informado, ¿qué es? ¿Qué pretende? Porque el marco, o sea, no le estaba hablando ni a sus votantes, ni le estaba hablando a su ciudadanía, ¿eh? Le estaba hablando a los que estaban diciéndole con el boli así desde sus asientos, chavalote, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Con pasarte de la raya. ¿Al capital financiero, quieres decir? Probablemente, ¿no? Pero es una forma de dar titulares, ¿no? O sea, por un lado, cuidado que esto mata, cuidado que tal, y a la vez decir, bueno, tampoco hace falta volver a la edad de piedra, ¿no? Entonces doy el titular que a mí al final me interesa vender a los demás. ¿Pero tú crees que el titular del que estamos hablando hoy, que tú has traído hoy aquí a la mesa, Guillermo, ha sido un titular de los medios en España? ¿Habíais oído esta frase, esta expresión? ¿Se ha comentado en algún sitio? Yo la he visto una vez, y ha sido por una referencia indirecta, ¿no? Pero no. Claro, es que estas cosas no llegan. No llegan, es que ¿no? Cosas no llegan. Pues si no llegan, entonces. Nosotras. No iba con nosotros. Las personas que estamos sensibilizadas tenemos las gafas de cambiar el mundo, ¿no? Y entonces estas cosas las vemos enseguida. Pero una persona que no tiene esta sensibilidad, que no tiene esta preocupación, pues estas cosas no las ven. Se leen el artículo y no caen en una expresión de ese calibre, ¿no? Porque hay que analizarlas. Y es verdad que si no llevas las gafas de medio ambiente, probablemente pase desapercibido. ¿Pensáis hacer algo? Ecologistas en Acción... cabreo, o sea, ¿va a ser directamente proporcionar el cabreo a la reacción merecer? Hemos hecho una nota de prensa, que es todo lo más que podemos hacer. Estuvimos tentados de pedir una reunión con la subdelegada del gobierno en Córdoba, pero la verdad es que nosotros confiamos sobre todo en la movilización social. Entonces, la incidencia política... La diferencia entre sentarte en una mesa con la subdelegada del gobierno y ponerte con una pancarta en la puerta es grande. Pero claro, hicimos una movilización climática el día, ¿cuándo fue? El 14 de noviembre, hace dos sábados. Y la verdad es que éramos 150 personas. Joder, con un manifiesto suscrito por, ¿cuántas eran? 40 organizaciones, dices, joder, si hubieran venido 5 por cada organización, habríamos sido 200. Entonces, claro... Como hay un problema de desmovilización tan grande últimamente, pues a veces te tienes que tentar la ropa, ¿no? Entonces, no vamos a hacer nada más que esto, más que hicimos una nota de prensa, lo hemos difundido por todas nuestras redes, lo hemos puesto en Facebook, etcétera. Por cierto, la nota de prensa no la ha publicado nadie más que Paradigma, lógicamente, claro. Como esperábamos. O igual no interesa que llegue, ¿no? La tercera información también está al loro y la tercera información también... rebota nuestras notas de prensa, sí, esos no fallan. Sí, y Guillermo, desde Ecologistas en Acción, ¿notáis que la población sí que se va concienciando? ¿Que sí que considera que es un problema el cambio climático o no? A ver, nosotras llevamos mucho tiempo sembrando. Entonces confiamos en que todas esas semillas que hemos sembrado y que hemos regado y cuidado después en algún momento germinen, broten, y generen esa movilización tan necesaria, ¿no? Ahora mismo, como estamos trabajando mucho en los barrios y tenemos un trato muy directo y muy estrecho con la gente, sí que vemos que hay con las personas a las que podemos argumentar, con las que podemos sentarnos y argumentar, por supuesto que no hay ningún problema. Comparten todos nuestros razonamientos y todos nuestros argumentos. Pero claro, nosotras llegamos a muy poca gente. Es decir, yo el otro día estuve dando una charla en una asociación cultural y me decían sobre el cambio climático y Arboleda, me decían, tendrías que ir a los institutos a decirles a los niños y a las niñas, y yo les dije, no, donde tendríamos que estar es en los consejos de ministros, porque yo esto voy a un colegio, se lo cuento a los niños, pero es que esos niños hasta dentro de 30 años no van a ser concejales, diputados, senadores, ni van a ser... miembros de un consejo de administración. Entonces, a quien hay que decírselo es a los adultos y a quien hay que decírselo sobre todo a los que tienen el poder. Claro. Que lo saben, ¿eh? Que ellos tienen los mejores asesores del mundo y muy bien pagados. Claro, también tienen asesores para que tergiversen la realidad y de forma torticera pues introduzcan mensajes de este calibre. Pero insisto, se puede lanzar este mensaje de verdad, sin mentir, y para no despertar pánico en la población, lo que tienes que hacer es desplegar medios y sobre todo educadores sociales, gente, profesionales de la participación, que conozcan herramientas de participación, que no se trata de ir por ahí repartiendo octavillas, ¿no? Hay otras formas de participación, hay que llegar a la gente mucho más directamente, ¿no? Pero bueno, se ve que ellos tienen sus presupuestos con otras prioridades. Y creo que además están como estandarizados los métodos, ¿no? Es como que, como lo que tú has dicho antes, ¿no? Tú has dicho, te has referido a grandes infraestructuras, a grandes aeropuertos, a grandes cosas, ¿no? Que son como los estándares de señalar el crecimiento, los niveles de crecimiento, ¿no? O sea, como sociedad vamos mejor porque vamos teniendo más aeropuertos, porque vamos teniendo más autopistas, porque vamos teniendo más, o sea, son signos notorios de el poder que tenemos como sociedad, porque tú cuando ves un aeropuerto, tú puedes ir al aeropuerto, o sea, también es tuyo, ¿no? En fin, no sé, ¿no? Es como convertir esto en una letanía en la que al final resulta que eso te lo dice el del Partido Socialista, el del Partido Popular, el del otro partido y el de la moto, ¿no? Todos te dicen lo mismo. Es una huida hacia adelante. En vez de rectificar, dar marcha atrás, frenar y decirle a la gente, tenemos que vivir en un modelo de sociedad austero. Que austeridad no es lo mismo que pobreza, eso lo decimos también siempre, no es lo mismo austeridad que pobreza. Austeridad es pues, cuando tienes unos altos niveles de bienestar, pero no te estás sobrando, ¿no? Cuando no te vas a celebrar una despedida de soltero o de soltera a Irlanda, por ejemplo, ¿no? O pasas tus vacaciones en Islandia o las pasas en Nepal. Austeridad es otra cosa. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Es un mensaje que cala perfectamente si la gente entiende estas cosas, pero claro, hay que decírselas. Primero, se lo tienen que decir personas que tengan crédito, que sean un referente ético, que sean un referente moral. Pero claro, ¿cuántos referentes éticos, cuántos referentes morales tenemos ahí arriba, ¿no? En el poder? Pues la verdad es que pocos. Y que nos vamos creando o nos van creando necesidades que realmente no tenemos, ¿no? Y nos pensamos que con eso tenemos abundancia. Y que además es como un derecho que tenemos el poder llegar a alcanzar. Es la vida hacia adelante, Ana. Este año he puesto 1 millón de bombillitas, el año que viene pondré 1.100.000 y al otro 1.200.000. Y resulta que hay ciudades como la de Vigo que anuncian su Navidad en Nueva York. Y hay otras que se pelean por ser la primera en encender el alumbrado. Y ahora yo he hecho la noche blanca. Pues yo voy a hacer la noche blanca, verde, azul, arcoíris. Y yo he hecho un rally. Pues yo más que un rally, yo voy a hacer... En fin, es tremendo, ¿no? Esta huida hacia adelante de que a más derroche. El derroche es el símbolo que utilizan los poderes para tener contenta a su electorado. Ay, ay, ay. Sí, al final es quién la tiene más grande y a ver si empezamos la Navidad en verano, ¿no? Sí. Si es que no puede ser. Yo no he visto una cosa igual. Esto, bueno, habrá que seguir pensando en verde, ¿no? Sí, ¿qué? Habrá que seguir pensando en verde. Que digo yo que no nos vamos a defraudar a nosotros mismos, ¿no? Sabemos que el camino, que la contienda es larga y que el camino va a ser tortuoso, ¿no? O sea, que me parece que es importante, al menos, importante señalar este tipo de contradicciones, ¿no? Que puede parecer como que quedan en una frase al pie, ¿eh? Que a lo mejor no han sido difundidas, pero es bueno que nos paremos, que nos detengamos a reflexionar del significado que tienen este tipo de cosas, ¿no? Ojalá y mañana haya un programa de televisión en el que al presidente, en vez de preguntarle por cuánto vale un café con leche, ¿no? O cuánto vale el billete del autobús, me lo explique usted qué quiso decir con lo de la edad de piedra y el no sé cuántos, ¿no? Sí, sí. Otro día hablamos de la edad de piedra. Ya hemos hablado aquí de Civilizados hasta la muerte. ¿Os acordáis ese libro que comentamos aquí? Donde se demostraba que no en la edad de piedra, en la edad de hierro, se vivía mucho mejor que ahora. Mucho mejor en todos los sentidos. Pues viva el hierro, ¿eh? ¡Viva el hierro! Bueno, Guillermo, oye, que... Oye, ¿puedo coger un caramelo? Puedes coger un caramelo, pero te lo tienes que llevar, ¿eh? Claro, no. No vale eso. Para vuestra audiencia lo voy a desenvolver aquí. Con el ruido. Este es el ruidito del papel de Celofán. Así estamos, estudio nuevo. Oye, están caducados, me cago en bien. No están caducados. Ay, Dios mío. Bueno, adiós, Guillermo, Un placer, adiós, Jingo. Adiós. Muchas gracias, Guillermo, por ponernos las gafas verdes y por intentar cambiar el mundo y transformarlo, ¿no? Muchas gracias a Paradigma, como siempre. Un abrazo, amigo. Un placer. Besos. Adiós. Gracias. Adiós.